a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo un feliz domingo y si no, os traigo una receta express que os pueda alegrar la cena, a menos que no te guste la salsa de soja, claro. Vamos con los ingredientes. 160 gramos de arroz, aceite de oliva, una lata de atún, dos huevos, queso rallado preferiblemente suave, un diente de ajo y salsa de soja. ¿Preparados? Prepara el arroz y conserva sin que pierda temperatura. Mientras se hace el arroz, pon un poco de aceite en una sartén y calienta a fuego fuerte. Una vez caliente el aceite, pon el diente de ajo laminado. Cuando las láminas de ajo hayan cogido color, baja el fuego y echa dos huevos batidos y la lata de atún. Remueve y prepara como si fuese un revuelto. Después, echa un chorrito de salsa de soja. Cuando la salsa haya desaparecido, quita la sartén del fuego. Sirve el arroz caliente en un cuenco o una fuente y añade una capa de queso rallado al gusto. Añade el revuelto y deja reposar uno o dos minutos. Y por último, remover y comer.